Hola, buenas noches. Como siempre, la extraordinaria pieza de Ali Farkaturé y Ray Cooder, que es nuestra sintonía desde hace 18 años, avisa a los oyentes que ahora se acercan a la radio del comienzo de Buscando Leones en las Nubes, el veterano espacio de música y literatura en la emisora universitaria salmantina. Elena Villegas, que intenta asegurar la pulcritud del sonido, y Alberto Sansegundo, despreocupado de la técnica y responsable tan solo, de imaginar las ideas que vertebran los distintos programas, de escoger los textos y las canciones que los constituyen, y de dar cuenta de unos y otras aquí, ante el micrófono, os saludamos e invitamos a acompañarnos en la próxima hora en lo que esperamos que sea un interesante y placentero tiempo para el disfrute, las emociones y la reflexión. Tras los programas de los tres lunes precedentes, que hemos dedicado a los libros, a partir de la celebración, el pasado 23 de abril, de su Día Internacional, hoy, con la Feria del Libro a punto de finalizar en nuestra ciudad, cerramos la serie con la última emisión libresca de Buscando Leones en las Nubes por este curso. Como en las semanas anteriores, todos los textos que os leeré están extraídos de Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca, un muy curioso libro, publicado por la editorial Gustavo Gili, en el que el experto Bart Van Aken recoge un centenar de citas sobre la escritura, la lectura y los libros, cada una de ellas presentada en distintas fuentes tipográficas, obra del diseñador Gerd Doremann. Entre los breves y enjundiosos fragmentos sonarán estupendas canciones, en su mayor parte dulces, delicadas y exquisitas, para crear con ellas una atmósfera recogida e intimista que os permita degustar la profundidad de los textos y experimentar la belleza de la música. Confío en que así sea y paséis una hora encantadora y agradable. Leamos y bailemos. Estas dos formas de entretenimiento jamás han hecho mal alguno al mundo. Se mueren mis Lee, viaja, lee, pregunta, lee, aprende, lee, conecta, lee. I sway in place to a slow disco and a class for the saints and a bow for the bold. Am I thinking what everybody's thinking? I'm so glad I came, but I can't wait to leave. Slip my hand from your hand, leave you dancing with a ghost. Slip my hand from your hand, leave you dancing with a ghost. There's blood in my ears and a fool in the mirror, and the pain of mistakes couldn't get any clearer. Am I thinking what everybody's thinking? I'm so glad I came, but I can't wait to leave. Slip my hand from your hand, leave you dancing with a ghost. Slip my hand from your hand, leave you dancing with a ghost. Esta mañana me levanté con la tremenda urgencia de pasarme el día tumbado en la cama leyendo. I'm not afraid to die. Christmas night, clutch the leg, the hallowed bride. Lo primero que te enseña la lectura es a estar solo. Thank you. los libros, los hijos del cerebro. Siempre es mejor tener demasiadas cosas para leer que no tener suficientes. Set me free, why don't you, baby? Get out my life, why don't you, baby? You really don't want me, you just keep me hanging on. Set me free, why don't you, baby? Get out my life, why don't you, baby? You really don't want me, you just keep me hanging on. You always keep just keep me hanging on. Cuanto más me gusta un libro, más despacio lo leo. Esta manera espontánea de responder a lo que se lee es de las cosas que hacen de la lectura algo tan valioso. Los libros en los que creemos hallar consuelo no hacen más que aumentar la profundidad de nuestra pena. Tennessee, you brought me up. You brought me up. You brought me up. Can it be she brought me down? She brought me down. She brought me down. I'm a child of history, and I see, and I see. '1875 was the year we really tried. Wanted to settle down. I'm a fool. I stayed around. Then the McAllisters came. They took our land. They took our land. Mrs. McAllister, she said, here's my bed. Here's my bed. Here's my bed. Hambriento, coge el libro. Es un arma. Oh, things never go. those folks walk around in sunshine, but a rain cloud follows me all the day. Keep my head above the water. Can I get a foot on solid ground? Every time I reach for the rainbows, bad luck is there, oh, to pull me down. Streak of bad luck, just would not have no luck at all. Well, I guess you know what is best for me, though. I am trying hard. Sometimes things just seem to never quite go my way, dear Lord. I'm like everybody else, I want some things to go my way. I see them every day walking around in the sun. But a rain cloud follows me each and every day. You see, I never, never been a gambler or a boozer. Ain't never been a winner. I've been hanging out with the losers. Things, oh, don't ever go my way. I want some things to go my way. Yeah, yeah. I just cannot keep my head above the water. Landlord knocking on the door. Don't look like I can keep a foot on solid ground. Each and every time that I reach for the rainbows, bad luck is there to pull me down. A burning hand is worth at least two that I'm flying. My hand. I want some things to go my way. I want some things to go my way. Probablemente, leer también sea una forma de estar allí. Δεν θα ήθελα εδώ Θεός να επέμβει. Κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ γονατιστός θα του ζητούσα. Μην επέμβει στους θολούς σου δισταγμούς. Μη σε φέρει, μη σε στείλει, μη σ' αγγίξει τόσο δά. Και επιτέλους αν σε στείλει, να σε στείλει εδώ ξανά. Χέρια μου αδιανά, Χριστέ, άδεια μου αγκαλιά. Χριστέ μου, χέρια μου αδιανά, Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Αν και για μένα αγγελούδια δεν υπάρχουν, μόλις εδώ κοντεύουν να επαληθευτούν. Θα τα εσύναζα και θα τα εκλυπαρούσα. Με τις φλογίτσες τους στο πλάι σου να σταθούν. Να σου φέγγουν να βαδίζεις εν χάρη τη ομορφιάς. Σαν Χριστός πάνω απ' τη λίμνη και σε μένα να γυρνά. Άδεια μου αδιάνα, Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χέρια μου αδιάνα, Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Βαμμένος είμαι στην αγάπη. Έτσι ζουν πάντοτε κι εσύ. Πιστεύω σε ένα μόνο πάτη. Που θα είμαστε μαζί. Κι έτσι ας καίνε οι λαμπάδες στα μονοπάτια, στα βουνά. Κι εκείνη πάντα θα επιστρέφει, κάθε στιγμή παντοτινά. Χέρια μου αδιάνα, Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χριστέ μου, χέρια μου αδιάνα, Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χέρια μου αδιάνα, Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Leer nos brinda un sitio a donde ir cuando tenemos que quedarnos donde estamos. Que

habéis podido escuchar a Silvia Pérez Cruz con Pájaro, St. Vincent, Bon Iver, Sharon Jones, Karen Sousa, Ken Booth, Sekou Keita, Spain, Marlena Shaw, Angus and Julia Stone y Amy Winehouse, en una espléndida muestra de canciones estupendas, de fuentes y estilos muy diversos, aunque todas bellísimas. Como núcleo central del espacio os he leído breves citas sobre los libros y la lectura pertenecientes a la obra de Voltaire, el Dr. Seuss, Raymond Carver, Jonathan Franzen, Jonathan Swift, Anne Patchett, Anatole Royat, Orhan Pamuk, Bertolt Brecht, José Saramago, Mason Cooley, James Joyce y Jerome David Salinger. Todas ellas aparecen en Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca, el libro de la editorial Gustavo Gili, que ha protagonizado la vertiente literaria de nuestras cuatro últimas emisiones. Con la referencia de autores e intérpretes, ponemos punto final al programa, invitándoos a volver a encontrarnos con nosotros dentro de 7 días, cuando abriremos otra serie con la que homenajearemos a una gran figura de la historia de la música que cumplió 90 años hace solo un par de días. Hasta entonces, os deseo que paséis una estupenda semana. Adiós. Because